Bueno, 8:27 minutos, seguimos haciendo periodismo turno mañana. Seguimos con inconvenientes en la línea telefónica, pero en las dos líneas que tiene la radio, pero muy amablemente el subsecretario de Hacienda del Gobierno Provincial nos llamó él, al fijo acá de la radio, y por eso vamos a charlar unos minutos con Guido Pisterfield. Guido, Pali Cucharini te saluda, buen día. Buen día, Pali, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias por el llamado. No, por favor. No sé, hay algún inconveniente acá en la radio, pero bueno, ya lo vamos a solucionar. Guido, queríamos hablar con alguien del Gobierno Provincial, y bueno, y con vos, precisamente por el tema de que se disparó la cláusula gatillo para los trabajadores del Estado Provincial. Contanos, a ver, cómo fue esto. Sí, En el día de ayer se dictó el decreto correspondiente activando la cláusula gatillo, que es un aumento del 6,2% para los salarios de los empleados públicos en cumplimiento del acuerdo paritario que tenemos con los gremios, en el cual se le había otorgado un 16% de aumento en el semestre y habíamos acordado que si la inflación superaba ese monto, en la medida en que la inflación o el índice de costo de vida para la región pampeana supere el aumento otorgado, se otorgaba la cláusula gatillo. Como el día martes se conoció la inflación del mes de junio, que da un índice de incremento del costo de la vida para el semestre de 22,2, automáticamente se activó la cláusula gatillo de un 6,2. O sea que los salarios de los empleados públicos provinciales en el semestre van a tener un aumento del 22,2%. Ah, está bien. ¿Esto cuándo lo percibirán los estatales? Esto lo perciben ahora con la liquidación, con la general del mes de julio. Por eso en el día de ayer ya se emitió el decreto, ya se hicieron las escalas salariales correspondientes y ya se está procediendo la liquidación. Con respecto, déjame aclarar, Pali, con respecto a los jubilados, también les alcanza este aumento. Lo único que por el sistema de liquidación que tiene el instituto es con un mes, ellos lo van a cobrar en el mes de agosto. Pero es lo normal y lo rutinario, que los pasivos cobran los aumentos una vez que está liquidado el aumento de los activos. Claro. Para calcular el índice de inflación se toma el que mide en la región pampeana. Sí, es de la región pampeana, siempre se tomó ese. Siempre se tomó eso, porque da un poquitito más, me parece. Da un poquito más. El año pasado me acuerdo que dio menos, pero siempre se acordó con los gremios que se toma el índice de la región pampeana. Claro, así que se ha cerrado el primer semestre del año para los estatales. ¿Cómo viene el tema de la negociación para el segundo semestre? Bueno, lo que acordamos también con los gremios en la última reunión fue, una vez conocido la inflación del mes en curso, que es la de julio, nos volvemos a reunir. O sea que siempre se conoce a mitad del mes siguiente, a mitad de agosto. Sí. En la segunda quincena de agosto estaríamos reuniéndonos para comenzar a hablar con respecto a la pauta salarial del segundo semestre. Claro. Sí, me parece que hay fecha ya, 15 de agosto o algo sí, así. Sí. Era que no dejamos una fecha porque era una vez conocida pero ya está el acuerdo. Una vez conocida la inflación, coordinamos una fecha en esos días. Claro, ahí se va a reunir la paritaria. ¿La idea que tiene el gobierno provincial es hacer un acuerdo parecido o van a ver cómo se desenvuelve la economía? Sí, por supuesto, la idea es siempre tratar de que el poder adquisitivo del salario del empleo público no pierda frente a la inflación, pero siempre teniendo en cuenta las posibilidades financieras, siempre tratar de asumir compromisos que después los podamos cumplir. Nosotros, sobre todo a partir del último trimestre del año pasado, vemos que la recaudación en términos reales viene cayendo. Ajá. O sea, hasta el último trimestre la recaudación acompañaba a la inflación. Ah. O sea que no caían en términos reales. Si bien vemos que la inflación la recaudación aumentó un 40%, pero tenemos una inflación interanual del 55%. Cuando hablas, Guido, de recaudación, ¿te referís a la provincial o a la nacional o es un combo completo? Yo te estoy hablando en el combo, que son los recursos que tiene la provincia. Siempre el año pasado la recaudación provincial se mantenía y era lo que nos salvaba de la fuerte caída de la recaudación nacional. Ya a partir del último trimestre del año pasado, la recaudación en su conjunto empezó a caer. Claro, sí. El mes de mayo teníamos como 14 puntos abajo en términos reales. Claro. Porque nosotros tenemos los gastos, sobre todo el más importante es el salarial. y lo tenemos hoy por hoy atado a la inflación con las cláusulas gatillo, pero también tenemos los gastos en servicios públicos, en medicamentos, en combustible, todo lo que es funcionamiento del Estado, y eso naturalmente se mueve al ritmo de la inflación. Claro, sí, y es superior a la recaudación. Sí, tal cual. Mm. Por eso tenemos que ir, cada vez que negociamos los acuerdos paritarios, vamos con pie de plomo, para siempre que firmamos algo, después lo debemos cumplir y debemos ser responsables en eso. Claro. Te iba a consultar, Guido, hace unos días desde la Intersindical se mencionó que había una mala liquidación y estaban reclamando un punto y pico que había quedado mal liquidado. ¿Esto le llegó el reclamo a ustedes? Sí, nos reunimos con la Intersindical. Desde nuestro punto de vista está correctamente liquidado. Es más, es tal cual lo que dice el acuerdo paritario. Creo que la confusión de la Intersindical es, porque siempre nosotros cuando hablamos de porcentajes es sobre base enero, o sea, mejor dicho, sobre base diciembre. O sea, el 22,2% que vamos a dar de aumento salarial en el semestre es, si comparamos el recibo de julio con el recibo de diciembre, o sea, lo que dimos en el semestre. Y la comparación que hacía la Intersindical era el de mayo contra el de abril. Claro. El de mayo contra abril, porque este aumento no es acumulativo. Claro. Es siempre sobre base enero, como es la inflación. Para hablar el mismo idioma, si queremos comparar el aumento salarial con la inflación, lo hacemos sobre base enero. Si nosotros comparamos, por ejemplo, te doy este ejemplo. Sí. El 6,2 que vamos a dar ahora es sobre enero. Si nosotros comparamos recibo contra recibo, es 5,3. Claro. Sí, pero es porque la inflación también es así. Si vamos a acompañar la inflación, los aumentos salariales también deben expresarse en la misma medida que la inflación. Sí, a mí me queda claro. ¿Le quedó claro a la Intersindical esto? Sí, yo creo que sí, porque inclusive se lo mostramos con gráfico, con le llevamos el acuerdo paritario. Bueno, ellos también lo tenían, que el acuerdo paritario decía clarito, era un 16% semestral con cláusula gatillo y un 10% trimestral con cláusula gatillo. Claro, sí. Guido, ¿los municipios cómo están? ¿Está igual que el gobierno provincial, también perdiendo con la recaudación o no? ¿Cómo? Sí, los municipios, nosotros le mandamos, creo que el principal recurso que tienen los municipios hoy por hoy es la coparticipación, es lo que se le envía de provincia y las transferencias automáticas. Y creo que están sufriendo, como estamos sufriendo todos, la baja recaudación, el incremento de los costos, el incremento en la ayuda social. Pero bueno, hasta ahora han venido cumpliendo. Sabemos que algunos tienen dificultades, pero se los ayuda acá de provincia. Y hoy por hoy creo que no hay ningún municipio comprometido que no esté pagando sueldo o no haya pagado los aumentos salariales, más allá de alguno puntual que hemos tenido conocimiento. Claro, sí. Esta ayuda que ustedes hacen con los municipios, ¿la han pedido a Nación? Digo, que mande algo más de lo que corresponde por ley. No. Por eso es lo que siempre el ministro decía, que la Pampa estaba siendo discriminada. Y nos contestaban que hubo un incremento de los recursos de la provincia de la Pampa. Sí, pero los incrementos del recurso son los automáticos. Claro. Los que no, o sea, por ley le corresponde. Lo que no hay transferencia de fondos hacia la provincia es lo que no es automático y lo que es discrecional. Claro. No, la ayuda a los municipios es totalmente provincial. Sí. Estos recursos extraordinarios como aportes del Tesoro, que se habían llegado antes. Sí. Son los aportes que hace a través de asuntos municipales para desequilibrios financieros. Claro, sí. Pero de Nación a La Pampa, nada. No, más allá de algún convenio que ha firmado algún municipio para alguna obra en particular, así ayuda para desequilibrio, no han llegado. Claro. Guido, y en este contexto de la crisis habitacional que se ha desarrollado, sobre todo a partir que se ha hecho visible con la toma esta de terrenos, ¿desde Nación han dicho algo con el tema de viviendas sociales? No. Si bien no es mi área, más de obra pública del IPAB, claro. Yo tengo conocimiento, no, inclusive nosotros estamos ahora reforzando nuevamente las partidas del programa, viste que hay un programa, Mi Casa, sí. Y ante la ausencia de los programas de Nación, la provincia junto con los municipios están en las localidades de menos de 10.000 habitantes. Sí. Bueno, ahí estamos reforzando porque la partida, porque hay gran demanda a través de los municipios, inclusive hay demanda también del monto, porque era un monto, primero eran 400.000 pesos, después eran 500.000 pesos, y ante el aumento constante de los materiales, de todo, el IPAB gestionó un incremento de partida. Claro. Pero que yo tenga conocimiento, Pali, no hay ninguna novedad en el envío o en algún programa nuevo de Nación para las viviendas sociales. Claro. Bien, Guido, te agradecemos estos minutos con Kermés. No sé si querés completar con algo. No. Simplemente aclararte como dato que el mínimo garantizado del empleado público se va a 27.130. Que es el salario mínimo con el cual arrancaría una persona que comienza a trabajar sin antigüedad, sin nada. O sea, la categoría más baja... La categoría más baja es el salario mínimo hoy por hoy, que es 27.130. Bueno. Bien, Guido, gracias. Muy bien, hasta luego. Bien, la palabra del subsecretario de Hacienda, Guido Bisterfield, pasó aquí por Radio Kermés. Son 8:37 minutos, se puede decir, arrancando la mañana kermesera.